que estamos ahora en comunicación telefónica con el doctor Mauricio Tomaselli. Él integra este espacio que se titula Derechos de la Gente y nos va a hablar sobre algo muy importante, que es el trabajo precarizado. Le damos la bienvenida a Mauricio. Buenos días. Aquí Luli, Oscar y Leandro te saludamos. ¿Cómo estás, Leandro? Oscar, bien. Luli, buenos días. Bueno, gracias por atendernos, sí. Como todos los miércoles. Y contanos un poquito sobre lo que has traído preparado para hoy. Por favor, gracias a ustedes por el espacio que siempre nos brindan. Y bueno, a la audiencia por estar acá firme, como todos bien. Los miércoles. Bueno, gracias. Hoy vamos a tratar un poco el tema del trabajo no registrado, eficientemente registrado. Por ahí tiene términos populares, como bien dijiste vos, también es un trabajo precarizado. Muchas veces los mismos trabajadores lo conocen como trabajo negro. Claro. Hacemos esta referencia en realidad porque para que sepan de qué estamos hablando, pero bueno, por ahí un poco no nos gusta o tratamos de disentir del término trabajo negro, siempre le decimos trabajo no registrado, por ahí por la idea que está de que todo lo que está en negro está mal y lo que está en blanco está bien. Claro, así que claro. Intentamos por ahí un poco educar en ese punto de empezar a decirle trabajo precarizado o no registrado, deficientemente registrado. Por ahí para adentrarnos un poquito en el tema, cuando estuvimos a principio de año haciendo una presentación de lo que iban a ser los derechos de la gente, más que nada los derechos de los trabajadores, establecimos que entre una de las obligaciones principales que tiene el empleador al momento de tomar un trabajador es la obligación de registrarlo. La registración no puede ser cualquier tipo de registración, sino que tiene que ser una registración desde la efectiva fecha de ingreso, con el salario que efectivamente corresponde. En esa registración no le puede pagar cualquier salario, sino que le tiene que pagar el salario de convenio, la categoría correcta, etcétera. Por ahí muchos trabajadores, cuando nosotros nos entrevistamos con ellos, nos dicen que no se encuentran registrados porque nunca firmaron un contrato. Eso siempre tiene que quedar en claro, que para tener un trabajo o para tener un contrato de trabajo no hace falta que vos firmes un contrato, porque los contratos muchas veces pueden ser verbales. Eso está permitido por la ley. No se establece una forma escrita de manera obligatoria, salvo en determinados tipos de trabajo, en los trabajos eventuales, en el contrato de trabajo eventual, en los contratos de trabajo de los futbolistas, por ejemplo, futbolistas profesionales, ahí sí. Pero puede pasar que muchas veces no se firme un contrato, pero eso no quiere decir que no estén registrados. Una persona va a estar registrada en para su empleador cuando el empleador lo anota. Se cumplen dos requisitos: cuando el empleador lo anota en sus libros contables que tiene internos de la empresa y que van a ser requeridos por la Subsecretaría de Trabajo en cada inspección, y cuando se le da a una persona el alta temprana en el sistema de la seguridad social, lo que se conoce como el 931, la carga del 931 ante la AFIP. En esos supuestos una persona ya se encuentra registrada para su empleador. Bueno, muchas veces observamos que en la Argentina hay un índice muy muy alto de precariedad en este tema. Es un índice que ha crecido desde los años 70 hasta la actualidad, encontrándonos en la actualidad por distintas formas de precarización con un 40% de trabajo no registrado, deficientemente registrado. Las formas de incumplimiento de la registración que podemos observar son tres: el trabajo cuando se encuentra totalmente no registrado, cuando se encuentra registrado pero con una fecha posterior a la que efectivamente la persona ingresó, por ejemplo, una persona ingresa a trabajar en el 2015, la registra en el 2018, o en aquellos supuestos en los que el trabajo, si bien se encuentra registrado desde el inicio de la fecha, se encuentra registrado con un salario menor al que la persona percibe. Estos son los tres supuestos de trabajo no registrado o deficientemente registrado. Bueno, en el primero es la peor forma porque obviamente cuando el trabajo no se encuentra registrado es la peor forma de precarización, porque obviamente no existe derecho a nada, tanto en las distintas avatares que puede tener un trabajador, o sea, que se enferme, claro. Las distintas situaciones que dan lugares a licencia, como ante el supuesto de un despido incausado, que bueno, en este caso se vulnera ya totalmente la dignidad del trabajador y ni siquiera tiene derecho a la estabilidad impropia, por así decirlo, que otorga la Constitución, que es a obtener una indemnización. Uno de los supuestos es que la persona trabaje para un empleador y este empleador no lo registre. Pero bueno, con el pasar de los años y sobre todo en los últimos tiempos, hemos visto distintas maneras de que el trabajo no se encuentre registrado. Y otra de las maneras de que el trabajo no se encuentre registrado son las formas de fraude laboral. por ejemplo, los llamados falsos monotributistas, los distintos contratos de locación de servicio, de prestación de servicio, e incluso un fenómeno muy conocido que es el supuesto de los trabajadores de las apps, de los trabajadores de pedidos ya, que se encuentran bajo una falsa relación, bajo una falsa locación de servicio, como si ellos fueran empresarios, y así las empresas de las aplicaciones no lo registran con todos los beneficios de la seguridad social. Entonces ahí tenemos otra forma novedosa, por así decirlo, novedosa y no tan novedosa de trabajo no registrado. Bueno, también otra de las formas que muchas veces los trabajadores nos dicen que no se encuentran registrados porque el empleador no les otorga los recibos de sueldo. Bueno, estas son dos obligaciones distintas. Una persona puede estar registrada y el empleador, porque incumple la obligación de entregarle el recibo de sueldo, no se los hace, no se los confecciona o no se los entrega. Pero eso no quiere decir que no estén registrados. Por eso siempre hay que averiguar bien si la persona se encuentra registrada y para eso pueden acudir o a la AFIP o a ANSES y ahí les van a informar si ellos se encuentran registrados para su empleador. Se puede hacer la consulta online también de eso. Después, con respecto a los perjuicios concretos que produce la falta de registración, un mal muy grande que tienen los trabajadores acá en la Argentina, podemos observar un doble perjuicio, un perjuicio para el mismo trabajador y un perjuicio para el Estado. En este caso, el perjuicio para el trabajador tiene una merma muy grande de sus derechos. Podemos observar, bueno, que el principal derecho que pierde por lo general es que siempre el empleador en estos casos le va a pagar lo que el empleador quiera, no va a tener el derecho a regirse por el convenio colectivo, por las distintas categorías, no va a tener las prestaciones de la ley de riesgo de trabajo, es decir, que si una persona no se encuentra registrada, por ejemplo, se le corta la mano con una máquina, obviamente no va a tener las prestaciones médicas correspondientes, va a tener que ir a un hospital público, no va a tener las prestaciones dinerarias, las indemnizaciones que establece la ley de riesgo de trabajo. Entonces, bueno, es un perjuicio muy importante. Al mismo tiempo no va a tener una obra social, también va a tener que acudir a la salud, va a tener que acudir a la salud pública, no va a tener las licencias correspondientes por enfermedades inculpables o las distintas licencias que establece la ley de contrato de trabajo. No va a tener los aportes al sistema de la seguridad social, es decir, que cuando la persona pretenda jubilarse, obviamente va a tener un problema al momento de jubilarse, va a tener que trabajar hasta una extensa edad para poder obtener un beneficio jubilatorio. Incluso en el supuesto de sufrir también una enfermedad o algo que lo incapacite con una incapacidad superior al 66%, no va a poder jubilarse de manera anticipada. Tampoco al momento de despedirlo, si bien no va a obtener seguramente las indemnizaciones por despido, va a tener una indemnización que sea conforme lo que su patrón quiera darle, tampoco va a poder acceder a un seguro de desempleo. Y por otro lado, también estas son las consecuencias, por así decirlo, jurídicas que tiene el hecho de no estar registrado en una relación laboral. Pero también hay otras consecuencias sociales. Por ejemplo, si vos querés ir a alquilar, por lo general te piden un bono de sueldo. Claro. Si vos querés ir a sacar un crédito a un banco, te piden también, ven cuál es tu estado de solvencia. Entonces vemos que tiene implicancia para el trabajador la falta de registración, tanto en su salud, en su vida laboral, en los derechos que tiene y en su vida social. Así que es un gran problema, sinceramente, que afecta hoy a la clase obrera argentina. Y por ahí también tiene problemas en concreto con el Estado, porque si el trabajador, por ejemplo, no recibe los beneficios de la ART o no recibe los beneficios de una obra social, ese trabajador tiene que ir a un hospital público o insumir recursos de un hospital público. Si el trabajador no obtiene las indemnizaciones correspondientes, obviamente el consumo va a ser menor. Si el trabajador no obtiene los aportes para una jubilación, eso se va a tener que solventar el día de mañana con una moratoria, lo que desfinancia el sistema previsional argentino. Entonces observamos que tiene una doble incidencia, tiene incidencia para el trabajador, pero también para el Estado, y genera problemas que después este desfinanciamiento del sistema previsional que hacen las distintas patronales, después observamos discursos donde el sistema no alcanza producto y se le echa la culpa a los mismos jubilados, se le echa la culpa a los docentes, se le echa la culpa a las distintas personas que están utilizando las prestaciones y sirve de argumento para reformar de manera regresiva el sistema previsional argentino. Claro. Se me ocurre, Mauricio, preguntarte, como sí, trabajo precarizado, por ejemplo, el cosechador de la viña, ¿no?, o de cualquier cosa, sí, ¿no? Eso, como me imagino, puede ser también en el tema de la construcción, en el rubro de la construcción, ¿no?, que son trabajos precarizados y cortos también. Sí, Sí, yo justamente ahora que lo decís, ayer estuve hablando con una compañera conocida por ustedes porque ha estado mucho tiempo en la radio, por ahí un poco para resguardarla, no vamos a decir sus datos, pero que me decía que bueno, estaba contenta con la ley de jubilación anticipada, pero me dice, mirá, yo nunca he estado en blanco, incluso hoy no estoy en blanco para mi empleador, ¿qué puedo hacer? Y estás complicada, le digo, vas a tener que someterte al sistema, a la legislación general o a acceder a una moratoria, porque en el sistema no figura que vos tenés aporte en ningún momento. Entonces, sinceramente, para el Estado vos no has sido nunca vitivinícola en este caso. Y es un problema, sinceramente es un problema. Claro. Y acá, lo que yo siempre les digo, ahora los vitivinícolas que bueno han tenido un proceso por ahí de reorganización un poco importante, bueno, hay que empezar con las formas de control, porque la gente viene a mí y me dice, bueno, ¿qué podés hacer? Sinceramente, si yo digo, la forma jurídica de reclamar esto es enviar un telegrama exigiendo la registración en el plazo de 30 días en los términos de ley, pero ¿qué sucede en la realidad? Si hoy una persona que está trabajando le envía a su empleador un telegrama que lo registre correctamente, le desconocen la relación laboral y no le abren más la puerta del trabajo y lo despiden. Claro. Entonces, sinceramente, no va de la mano del reclamo individual, como siempre decimos por acá, sino que el control y la fiscalización contra el trabajo no registrado va de la mano de las organizaciones sindicales y del propio Estado, del Estado a través del Ministerio de Trabajo, de la Subsecretaría de Trabajo y de las organizaciones sindicales que también tienen facultad de control para ingresar en cada uno de los establecimientos, ver qué personas están trabajando, ver si todas esas personas están inscritas y bueno, y ejercer un control efectivo. Para eso existen, justamente. Claro, claro, claro. Quería hacer una pregunta. ¿Cómo le va? Buenos días. La pregunta que sería muy bueno, me parece, establecer a la audiencia es si podemos hablar de porcentajes. ¿Cuántos son en la Argentina los trabajadores registrados y cuántos son los no registrados? Mira, por lo que yo, los últimos datos que hemos estado viendo a principio de año, es un porcentaje, te lo puedo decir más o menos porque no lo tengo fino el número, pero es un porcentaje del 40%. ¿No registrado? Abarca, no, los no registrados. Uh-huh. Es decir, que eso abarca a trabajadores no registrados o trabajadores deficientemente registrados, incluyendo, bueno, falsos monotributistas, todas las formas que yo les referí en un primer momento. Esto siempre hablando de la población económicamente activa, ¿cierto? Claro, claro. Un número bastante elevado, Más que muy bastante. Muy alto. Y es importante a la hora de tener en cuenta, sobre todo cuando hablamos de financiación del sistema previsional, por ejemplo. Si hay un 40% de las personas que no están registradas o van a tener problemas para jubilarse en un futuro, ¿cómo se afronta eso? ¿Cómo afronta un sistema previsional un 40% de personas que no están aportando? Claro, claro. Frente a eso, obviamente, yo no soy de la idea de que se tiene que achicar o privatizar. Hay que salir a exigir a aquellos que no están cumpliendo con la normativa laboral para que, obviamente, hagan los aportes que tengan que hacer. Claro, claro, claro. Bueno, Mauricio, no sé si tiene, compañero, alguna pregunta más. No, está bien. Te agradecemos, Mauricio. No sé si tenés algo más para contarnos. Sino el agradecimiento de todos los miércoles, como siempre. Con eso estaríamos, chicos. Bueno, y chicas, bueno. les agradezco el espacio y les mando un abrazo grande. Bueno, gracias y hasta la próxima. Muchas gracias, doctor. Ya lo vamos a molestar para la próxima. Bueno, listo. Aquí estaremos. Gracias. Un abrazo. Adiós, adiós. Saludos. Ahí hablábamos con el doctor Mauricio Tomaselli, que tiene su espacio aquí como todos los miércoles, este espacio que se titula Derechos de la Gente, y nos hablaba justamente sobre un tema que es muy candente, el trabajo precarizado, trabajo en negro, como también se le llama.